Entramos en el tiempo para la actualidad del local, tiempo de entrevistas y tiempo de un poco pues conocer el termómetro también de colectivos que van a ser protagonistas en estos próximos días. Decíamos al inicio del espacio que la agrupación musical Ubriqueña como que ha retomado, ¿no? Después de un impasse también en esta semana de verano, que también arrancaron, ¿no? De manera también con mucha actividad, pues ahora vuelven para varias cosas. Cerrar por un lado su ciclo de conciertos de verano, estar presentes en la feria de Villaluenga del Rosario y sobre todo, ¿no? Esa feria de Ubrique en la que siempre son protagonistas de excepción, con ese desfile de gigantes y cabezudos, pero también este año pues como una de las cuatro agrupaciones pregoneras de nuestra feria y fiestas 2025. Para conocer pues un poquito de todo ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Chacón Campanario, director de esta agrupación musical Ubriqueña. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, pues un final de verano que es quien os lo iba a decir, ¿no? La verdad que entiendo que estaréis con muchas ganas, ¿no, Antonio? Sí, la verdad que sí, que tenemos muchas ganas. Ya, que, bueno, ya nos vamos a presentar ya lo que es terminar los ciclos de conciertos y empezar con la feria de Villaluenga y de Ubrique, ¿no? Y la de Ubrique con mucho más ganas todavía, ¿no? Eso te quería preguntar, si te parece empezamos por ahí, aunque y ahora vamos a lo más inmediato. Antonio, ¿cómo se produce un poco la petición, la reunión? No sé si te lo imaginabas cuando llamaron y os citaron en el ayuntamiento. No, para nada. Nos llamó la concejala Rocío y nos dijo que quería hablar con nosotros, Mario, el alcalde. Y nada, pues tuvimos una reunión y cuando nos presentaron la propuesta de ser pregonero de la feria, pues la verdad es que nos gustó mucho, ¿no? Porque es lo que decía, que la gente, ¿no?, del pueblo de Ubrique nos ve siempre lo que es tocando, pero no sabe el trabajo que lleva lo que es una formación musical, ¿no? Entonces, él quería expresar, ¿no?, al pueblo de dar como un homenaje, ¿no? No homenaje, ¿no?, sino un pregón que tuvieran en valor lo que es las formaciones musicales. Y la verdad que sí, que lo vimos muy bien, ¿no? Y así estamos, ¿no? Estamos hablando ya para ello. La reacción no ha podido ser mejor, Antonio. Decía yo, hablábamos aquí con el concejal, que habría sido o ha sido seguramente complicado guardar un poco el secreto, ¿no? Digo por el número de integrantes que hay en cada agrupación, concretamente también en la vuestra, ¿no? Sí, a nosotros no nos dieron, fuimos la junta directiva y es verdad que con la junta estábamos callados, pero teníamos muchas ganas de decirlo, ¿no? Pero hemos estado, porque claro, todavía no estaba todavía claro, teníamos que hablarlo y bueno, ya días atrás pues empezamos a decir, ¿no?, ya a los miembros y la verdad que sí, que están muy contentos. Es verdad lo que tú dices, que es muy complicado, pues que vamos a juntarnos sobre 200 músicos. Y a algunos se les escapa, no sé. Hombre, es normal. Sobre 200 músicos soy. Es que estaba calculando yo el otro día con Daniel Domínguez, con el concejal, y más o menos entendía eso, ¿no? Unos 200 músicos puede haber perfectamente, ¿no? Sí, más o menos una media de por cada banda sobre 50 personas, ¿no? Puede haber un poquito más o un poquito menos, pero más o menos sobre eso. Y la verdad que sí, que gusta mucho, ¿no? Y las cuatro bandas, ¿no?, que tuvimos ayer en la reunión, pues estamos ilusionados, ¿no? Porque juntarse las cuatro bandas en el pueblo es complicado, ¿no? Y ese 10 pues lo vamos a tener para nosotros. También un símbolo de unidad, ¿no? De las cuatro bandas, ¿no, Antonio? Sí, así se ve lo que es la cultura musical que hay en Ubrique, ¿no? De formaciones musicales. Son tres estilos diferentes. Y la verdad que se van a escuchar temas diferentes, ¿no? Tanto de las dos bandas como de la agrupación del Calvario y la del Cautivo, la cornetas y tambores del Cautivo. Lo cierto es que hablaba con Daniel, ¿no? Un pregón muy, muy merecido, ¿no? Un reconocimiento muy merecido. Aunque yo creo, no sé si es la percepción también que tiene Antonio, que decías que a lo mejor el resto del público no sabemos el trabajo que hay detrás, pero sí sois unos colectivos que la verdad que respetados y reconocidos, ¿no? Y que además, pues la gente os trata bien, ¿no? Y en ese sentido se lo pasa bien con vosotros, se entrega y demás. No sé si también opinas esto. Sí, claro, se ven los conciertos, cuando hacemos los conciertos aquí de verano, Santa Cecilia, en cualquier procesión, ¿no? O sobre todo los cabezudos, gigantes cabezudos, ¿no? Uh-huh. Se ve de que todo el mundo nos anima, cuando hablo con, bueno, vienen a darme la enhorabuena, mucha gente, y es verdad que se agradece, ¿no? Y eso lo que te hace es seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Porque te haga un concierto donde estamos preparándolo durante 2 o 3 meses y ver la satisfacción de la gente, que lo bien que ha sonado, o la pieza que le ha gustado, o que te piden otras piezas, pues la verdad que eso da satisfacción y muchas ganas de seguir para adelante. También hay que decir, ¿no?, que vosotros lo ganáis, ¿no?, y vosotros lo trabajáis, ¿no?, una agrupación que ya en estos últimos años, desde varios años ya atrás, pues ha sabido, no sé, Antonio, si la versatilidad quizás es el secreto de tu grupo, ¿no?, el saber o el poder dominar diferentes estilos, desde paso doble a música más actual, también la capacidad de meter piezas en un breve periodo de tiempo, ¿no?, porque recuerdo, por ejemplo, que fue sacar El Verano de la Potra Salvaje y sacar vosotros también el tema, y en ese sentido, ¿os habéis sabido adaptar a todo esto? No sé si es eso, la versatilidad y el compromiso de tus componentes. Sí, así que es como tú dices, date cuenta que nosotros siempre buscamos, depende del sitio que vayamos, el público lo que quiere, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, Santa Cecilia, ¿no?, que son piezas donde las personas van a escucharnos, entonces a lo mejor son unas piezas un poco más de obra de concierto, ¿no? Donde que estamos en un teatro y que se pueda escuchar. Después, a lo mejor los conciertos de verano, la gente, las personas no quieren a lo mejor un tostón de una obra a lo mejor que sea muy clásica, ¿no? Entonces vamos buscando eso, como tú has dicho, la Potra Salvaje. Siempre nos iniciamos hace ya muchos años de que buscando temas donde las personas, el público que viniera a escucharnos no se aburriera, ¿no? Intenté interactuar con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, vamos buscando y gracias a compañeros que tenemos ahí y que están siempre dispuestos, pues ha salido una nueva, pues intentamos montarla y tocarla para eso mismo, para que la gente vaya disfrutando. Uh-huh. Igual que luego, por ejemplo, con los cabezudos, pues claro, a ellos les gustan mucho nuestros temas por eso mismo, porque ellos los pueden bailar, ¿no? Claro. Si tú metes a lo mejor otra pieza que sea diferente, pues entonces a lo mejor ellos no pueden bailarlo, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces no los dicen, ¿no? Pues meterte, que esta nos gusta y es lo que se disfruta, ¿no? La feria disfruto yo mucho con ellos por eso. Uh-huh. Porque siempre nos están pidiendo, pues ahora pon esta, y tú vas viendo lo gigante que ves tú bailando hoy, pues disfruta, ¿no?, al son de la música. Al final una simbiosis, ¿no?, vais retroalimentando vosotros lo pasáis bien, ellos también, entonces al final pues eso hace que esa conjunción y ese resultado pues al final sea fantástico, porque al final la gente también lo pasa bien. ¿Qué te ha dicho la gente cuando se ha hecho público el nombramiento? Por lo que he podido percibir, unanimidad total, ¿no? La gente está contenta y lo cierto es que agradece, ¿no?, que hayan pensado en todos vosotros, las cuatro bandas, ¿no? Sí, la verdad que cuando lo puse en un ensayo, lo dije en un ensayo, pues la verdad que se quedaron todos ilusionados, ¿no? Se veía que la cara de ilusionado, ¿no? Porque es lo que vuelvo a repetir, es el reconocimiento del trabajo que hacemos nosotros durante todo el año, ¿no? Ya no es solo en feria, ¿no?, sino lo que se trabaja durante todo ese año, que como tú bien has dicho, estamos tocando en el pueblo, animando en todas las actividades, en todas las fiestas que ahí siempre estamos allí, ¿no? Uh-huh. Y vais a estar ahora también en esa Feria de Ubrique 2025 que se antoja especial. No me voy a atrever a tirarte mucho de la lengua, Antonio, porque yo soy el primero, ¿no?, que siempre quiero guardar ese factor sorpresa, ¿no?, o tampoco desvelar un poco ese, porque al final entiendo que es un poco falta de respeto a vuestro trabajo, ¿no? Si vosotros estáis preparando, no es como por ejemplo un concierto de verano como los que ahora hablaremos, que si decís, oye, pues tenés tantas partes, vamos a interpretar estas piezas, tal. En un pregón es diferente y bueno, pues la gente también va en cierto modo un poco a ver qué se encuentra, ¿no?, a saber lo que se va a encontrar. Pero ¿tendremos alguna, estáis preparando algo nuevo, digo, por parte de la agrupación, alguna pieza, como decíamos, ¿no?, de estas que soléis meter a última hora, o va a ser un poco más repaso a vuestra trayectoria? No, sí, estamos en ello con una pieza que ya la habíamos tocado hace mucho tiempo, y la verdad que sé que al público le va a gustar, y vamos a intentarlo, ¿no? Estamos trabajando para ello y vamos a intentarlo, porque claro, tampoco nos podemos pegar allí 20 minutos tocando, ¿no? Porque los demás compañeros también tienen que tocar. Entonces, estamos viendo más o menos, pero claro, seguramente algunas de las que siempre tocamos caerán, seguro, ¿no? De las que más el público piden, caerán, seguro. Bueno, pues hasta aquí vamos a leer del pregón, esa tarde de noche de martes, 9 de septiembre, previo a ese alumbrado en la Plaza de Toro. Antes, mucho antes, concretamente mañana, vais a empezar el final del vuestro ciclo de conciertos de verano, Antonio. Os quedan 2 días, la verdad que, bueno, pues interesantes, ¿no? Y completo. Mañana por la noche, perdón, en Bar Cañizo a las 10 de la noche, y el sábado 30 de agosto en Bar Acapulco. Sí, pues ya terminamos los ciclos de concierto, ¿no? Como bien has dicho, hicimos ya los 2 conciertos en el mes pasado, ¿no? Para dar un poco la vacación a los compañeros, que también se lo merecen. Y nada, empezaremos mañana a las 10 de la noche en el Bar Cañizo. Que tocaremos, como siempre, pues tocaremos sobre 8 piezas. Las 8 piezas, si quieres te las sí. comento. Uh-huh. Pues el concierto está compuesto por 2 partes. En el Bar Cañizo, la verdad que llevamos 2 años con este 3 tocando, y desde que la Peña Taurina, pues por motivos personales, pues ya no existía. Es verdad que el Bar Cañizo se ofreció, ¿no? Para seguir haciéndolo en la misma calle y demás, y nosotros lo vimos estupendo, ¿no? Y además, siendo del Toro del Gallumbo también y demás, pues qué menos, ¿no? Quisimos seguir con este concierto, y la primera parte, pues vamos a tocar 4 pasodobles. Los 4 pasodobles serían Feria de Julio, Agüero, Puerta Grande y El Tío Canillita. Uh-huh. Eso sería lo que es la primera parte. Y en la segunda parte, pues como sigue siendo habitual la agrupación, pues seguimos con nuestro, pues, bueno, para animar al público y demás, ¿no? Y tendremos, la primera que tocaremos será Aladdin, ¿no? Que es un de Disney. Después Pirata del Caribe, el Sultán Oswin y Concierto de Amores. Uh-huh. Ese sería el repertorio del Bar Cañizo. Ajá, que va a ser, entiendo que va a ser diferente al del Bar Acapulco. Sí, bueno, vamos a meter quitamos 2 pasodobles y metemos 2 obras más. Vale, la segunda parte. En Acapulco. Sí, digo, la segunda parte, sí. Entonces igual, y cambiáis un poquito la primera, ¿no? Para el Acapulco. Ahí va. Sí, sí. Uh-huh. Sí, más que nada por eso mismo, ¿no? Porque como es más taurino, ¿no? Pues entonces queremos dedicarle una primera parte, ¿no? Ya que allí hay muchas personas que le gustan lo que es el tema de la tauromaquia, ¿no? Pues qué menos, ¿no? De recital de 4 pasodobles que seguramente le gustarán mucho. Uh-huh. Hacer un poquito el guiñito y lo que decíamos antes, ¿no? El saber adaptarse un poco a lo que el público demanda, ¿no? Al final, estos años que lleváis ya, pues os hacen saber un poco, os hacen poder adelantarse, ¿no? A lo que va a ocurrir. Sí, siempre vamos buscando, ¿no? Depende del público que tengamos, vamos buscando más o menos los temas. Mira, pues este año ha sido un poco, a lo mejor, más tranquilo, ¿no? Como solemos decir. Uh-huh. Pues entonces vamos buscando un poco más, o la más seriedad, o si hay mucha, y el público nos está pidiendo que temas que a lo mejor se han movido, pues sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de también el Bar Cañizo también le gusta mucho, ¿no? Cuando ya empezamos a tocar esas piezas, ¿no? Además, me acuerdo del año pasado que levantamos a todo el público, uh-huh, para que interactuaran con nosotros, con Paquito el Chocolatero. Uh-huh. Y con el Bar Acapulco, pues igual, ¿no? La verdad que son dos sitios donde nos gusta ir por eso mismo, ¿no? Porque las personas que van, el público que van allí, pues interactúan mucho con nosotros, nos bailan, aplauden, cantan con nosotros. Bueno, pues eso en cuanto a este próximo fin de semana, como decíamos, ya recuperáis las vacaciones bueno, pues unas semanas que van a ser muy completas, ¿no? Porque a todo esto que estamos hablando, ese pregón, ese desfile de los cabezudos, de gigantes y cabezudos, este fin de concierto del ciclo de conciertos de verano, se le va a sumar, corrígeme si no me equivoco, la procesión del voto el 14 de septiembre y la feria de Villaluenga, Antonio. Sí, y antes de la feria también vamos a estar el día 4 de septiembre en los San Sebastianes, que es en el centro de la avenida, ya llevamos también 2 o 3 años haciéndolo, y empezamos desde el día 4 empezamos una actividades diarias, vamos, diarias, de 11 días tocamos 9. Bueno, pues eso también entiendo que requiere una preparación y un esfuerzo, porque, claro, todo lo muy sacrificado. Al final, nosotros estamos disfrutando con vosotros, pero vosotros, al tiempo que disfrutáis, también, bueno, pues yo creo que pasa factura, ¿no? Tantas horas, no sé, se me ocurre, ¿no? La gente de trompeta, de viento y demás, que, bueno, pues a nivel de boca, de llaga, que no todo es bonito, ¿no? Que también hay un trabajo y una parte B detrás. Que también hay que resaltar, ¿no? Sí, que se sufre y el mantenimiento, ¿no?, de los instrumentos, ¿no?, el desgaste, mejor dicho, de los instrumentos, el agobio de tocar tantas, porque es un variado, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, en San Sebastián pues vamos a tocar cosas taurinas, después las dianas son dianas, ¿no? Procesiones que son marchas. O por ejemplo los cabezudos, que son otros temas musicales más movidos. Entonces es verdad que es un repertorio muy amplio y donde tenemos muy pocos días para ensayar, entonces agobio un poco, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto y vamos saliendo, ¿no? Si a lo mejor algún compañero, como tú dices, a lo mejor que pueda a lo mejor tener por el esfuerzo, ¿no?, una llaga o cualquier cosa, bueno, pues ese día tendrá que descansar y ya está. Para eso, pues, verdad que somos un grupo más completo, ¿no?, con sobre 40, 45 personas, y es verdad, pues, si siempre faltan algunos, ¿no? Entonces, pues, si tenemos que descansar a alguno, pues se descanse y ya está, ¿no? Claro, es que todo tiene lo suyo, ¿eh? La percusión, el peso de tambores y demás, al final pues cada uno lleva un desgaste, ¿no? En todos estos conciertos. Antonio, ¿de cuántas composiciones estamos hablando de que conforman el repertorio de la agrupación? Que se me viene a la cabeza por todo esto que me estás comentando de la variedad. Composiciones, pues ahora mismo lo que es en el repertorio que hemos tenido de verano, sobre 50 marchas, bueno, entre obras, marchas y demás, sobre 50. 50 o 60, te diría yo, no lo tengo claro, no lo sé seguro, ¿no?, pero sobre 50 o 60. Ahora, repertorio tenemos en el archivo que hemos tocado, vamos, una barbaridad, por entre 300 o 400. Un número, la verdad, que es muy importante, ¿eh? Y luego con épocas en las que es más complicado ensayar, ¿no? Entre las vacaciones ahora en verano, estas actuaciones que prácticamente también es como ensayo, ¿no? Porque al final no os da tiempo a juntaros más allá de estos conciertos. Antonio, pues no sé qué más nos queda por relatar. Yo creo que invitar, ¿no?, a lo más inminente, a lo más inmediato, que es este fin de semana. Recordemos, mañana los conciertos van a dar comienzo a las 10 de la noche, que es algo que no hemos comentado. Sí. Mañana en Bar Cañizo, el sábado en Bar Acapulco, a las 10 de la noche, ese final de ciclo de conciertos de verano de la agrupación musical Ubriqueña. Lo dicho, invitar, ¿no?, a todo aquel que quiera pasar un buen rato, ¿no? Sí, pues invitar a todo el pueblo de Ubrique que venga a escucharnos, ¿no?, tanto al Bar Acapur como al Bar Cañizo, a las 10 de la noche serán los dos conciertos, y invitar a todo el pueblo de Ubrique que vengan y disfruten, ¿no?, y así nosotros también nos alegramos, ¿no?, de cuando vemos la cantidad de personas que vienen a vernos, ¿no?, y seguramente que les va a gustar el concierto al tener tanto variado. Pues seguro que sí. Antonio Chacón Campanario, director de la agrupación musical Ubriqueña, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese nombramiento como pregoneros de la feria, y que disfrutéis, que paséis unos felices días. Muchas gracias a ustedes, Rubén.